mamita luna me le iba a cuidar a mí, pero como no fue así, me lo dijo en una carta, pa' que el alma se me parta por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que he de pagar esta falta. En la capilla, pa' que no quedara mora, cuando llegaba la aurora, le enjuagaba las mejillas con agua de candelilla, que dicen que es milagrosa, si se deshoja la rosa, muy triste que a la planta. Sufrir.